fiestas también en juntas, con la pulga y el contingente de Chapeyú. Angelita, la negra Nancy y la Mariana, el Enrique, el Bocha Walter de corazón. Ya va llegando la barra de Chapeyú, Villavista, de San Vicente de Güemes a milonguear. Ya va llegando la barra de Chapeyú, Villavista, de San Vicente de Güemes a milonguear. Ya va llegando la barra de Chapeyú, Villavista, de San Vicente.